El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy tenemos un programa muy especial, es lunes del inicio de semana, 14 de marzo del 2016. Estamos en Radio Casa de la Cultura, en Dial de los Sentidos, y bueno, yo soy Andrés Doñate, quien les habla. Tendremos esta tarde un programa acerca de un asunto de la sexualidad que no se habla muy comúnmente, pero que sucede. Y se trata de en qué situaciones el ser humano llega a arrepentirse de su sexualidad. Todos tenemos una serie de situaciones, de vivencias en las que preferiríamos no haber estado, ¿no? Para tener una mala experiencia, mejor estar en algún otro lugar. Pero, bueno, se ha hecho una encuesta por parte de una empresa de investigación en Internet que lanza algunos datos muy interesantes respecto a los mayores arrepentimientos sexuales entre... Bueno, este estudio lo diferencia entre hombres y mujeres, pero sobre todo es por un asunto contextual de en qué tipo de situaciones se involucra más un hombre que una mujer en nuestra sociedad. En todo caso, aquí trataremos de hacer un análisis un poco más de causas y un análisis cultural acerca de por qué es que... después de haber vivido estas experiencias, llegan a arrepentirse las personas que lo viven. Por ejemplo, una de las causas más frecuentes en los hombres era el haber fallado en una conquista o en una posible conquista sexual, es decir, emprender esta campaña de conquista para acercarse a una mujer, probablemente arriesgando una cierta situación de dignidad o de honor y tal, enfrentándose obviamente a un rechazo. ¿Y qué suceda esto precisamente? Que la mujer que a uno le interesa, le rechaza. 27% de los hombres afirmaron esto. Bueno, muy frecuente que nos sintamos mal después de un fracaso, digamos, de una pérdida, pero estos intentos son bastante comunes en nuestra vida cotidiana. Es decir, ¿por qué tendría que ser tan relevante como para que un 27% de los hombres que respondieron a la encuesta tengan esta afirmación en sus cabezas? Y es que esto puede estar relacionado con ciertos problemas de autoestima o, sobre todo, generar o depositar demasiados afectos o demasiadas imágenes en la persona que se quiere conquistar o tenerla... como se dice coloquialmente, un altar, tenerlo como un monumento dentro de nuestra cabeza. Y por supuesto esto nos hace fallar. También, bueno, este mismo hecho de que tengamos esta idealización de la persona es lo mismo que nos puede conducir a que fallemos en este tipo de aspectos. Y por supuesto, ciertas cuestiones que no se deberían tomar así porque son un producto de la cosificación del espíritu humano o de la persona, como por ejemplo el haber gastado en regalos, en haber gastado en citas, el tiempo invertido también, hace que un hombre pueda sentirse arrepentido en este sentido. Y bueno, esto refleja también un tipo de conducta bastante frecuente en nuestra sociedad, que es que el hombre es más frecuentemente quien va detrás de la mujer. Obviamente la mujer también presenta sus señales, incluso actúa de cierta forma de que se organice su contexto social o que se organice el propio hombre para acercarse a ella, pero digamos que en los actos en concreto el hombre sigue teniendo esta iniciativa que deriva en esta estadística. 27% de los hombres se arrepienten de haber fallado en una conquista, en la conquista de una posible pareja sexual. Otros, por ejemplo, se arrepienten de no haber sido más aventureros sexualmente, de no haber aprovechado mejor su juventud o la soltería. Porque bueno, esto es una explicación, esta es una explicación que la fisiología y la psicología dan muy frecuentemente, y es que durante la juventud el ímpetu sexual es mucho más intenso que en la adultez. Probablemente en la adultez se tiene un mayor nivel de experiencia, hay un número de recursos, digamos, que permite que la persona pueda vivir de manera más plena la sexualidad. Pero obviamente, digamos, en un sentido fisiológico, ejemplificándolo de una manera un poco pedestre, las erecciones de un joven de 20 años, de 20, de 25 años, o menos incluso, no son las mismas que las que tiene un hombre, digamos, ya de una edad avanzada, 40, 50 años. Y obviamente la energía, la duración, la cantidad de veces que se puede estar, todo este tipo de factores fisiológicos son mucho más beneficiosos en la juventud. Por supuesto, esto trae la idea de que uno en su juventud debiera aprovechar toda esta energía, pero muchas veces no se da. Así que un 23% de los hombres se arrepienten de no haber sido aventureros o más aventureros sexualmente durante su juventud. Además de esto, unos ciertos niveles de desarrollo psicológico, de seguridad en la propia personalidad, hacen que el hombre no detecte ciertas señales en la mujer o en la persona con la que desea tener sus experiencias, o no se atreve a entrar en este tipo de experiencias, y por eso, bueno, se va un poco de las manos aprovechar esta energía en la juventud. Otro de los arrepentimientos sexuales más frecuentes en los hombres es no haber aprovechado la soltería. Las parejas tienden a casarse más jóvenes, sobre todo cuando hay un embarazo, y esto por supuesto denota una cierta actividad sexual bastante arraigada en las personas que viven estas situaciones, y obviamente el compromiso de la el compromiso de entrar en un matrimonio, de sostener una familia, sobre todo cuando se lo hace del modo tradicional, implica que la persona debe invertir menos tiempo en la sexualidad, o debe mantener una sexualidad un poco más ordenada, invertir menos recursos, no solo tiempo, ¿no?, que también es un recurso muy importante, para poder así, bueno, dedicarse a otras cuestiones, de terminar sus estudios, a participar activamente en la educación de la familia, y obviamente, en el caso de ser posible, llevar un sustento económico. Entonces, entrar en una relación seria, digamos, en un matrimonio, en la crianza de un niño, reduce el umbral de satisfacción que un hombre puede tener, y se puede presentar esto, el anhelo de haber tenido unas relaciones mucho más intensas durante la juventud. Obviamente, arrepentirse no lleva a ninguna parte, y más bien hay que intentar sacar el mejor provecho a las situaciones posteriores que se vayan presentando en nuestra vida. Esto en cuanto a los hombres. Ahora, en nuestra sociedad, bueno, los hombres tienen unas libertades en sexualidad mucho más amplias, y esto también permite que no tengan muchos arrepentimientos. Una de las situaciones, digamos, un poco excéntrica en los hombres, que también se presenta, es que se arrepientan de haber estado con una pareja sexual que no les parecía del todo atractiva. Sí, digamos, esta escena que se ha retratado muy bien en la cultura popular, en el producto audiovisual, hablemos de películas, en canciones incluso, es esta de despertar al siguiente día de una fiesta, de un momento de ocio, donde, bueno, la conciencia no está del todo activa y despertarse sin la persona con la que uno se fue a la cama, o por otro lado con no despertarse con la persona correcta. Una canción de Elefante, cuyo nombre no me acuerdo, pero es, digamos, una de las más populares de Elefante. Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga, algo así dice la letra de la canción, que ahora es, me acuerdo. Y bueno, ese es uno de los arrepentimientos también más frecuentes. Y por otro es, en ambos géneros, y bueno, después de una pequeña pausa veremos cuáles son los más frecuentes en las mujeres, la pérdida de la virginidad de una manera inadecuada. Volvemos en unos minutos. Si como yo eres de los que prefieren los placeres que brindan las mujeres que pasan de los 30, entre las casadas busca tus amadas, los cuernos le pondrán a tu almohada su sal y su pimienta. Tienes que conseguir que su marido valga para tornudo el elegido, tendrá que ser civilizado. Huye de la mujer del comisario. ¿Qué vas a hacer desnudo en el armario de un tipo que va armado con dos? Siempre tan moderno. Es la solución, pon un par de cuernos a tu depresión. Siempre tan moderno. La solución, ponle un par de cuernos a tu depresión. En asuntos tales, las clases sociales compiten, pero siempre sobresale la noble clase alta. Las señoras como rango y posición, si no adornan la frente del varón, notan que algo les falta. Pero que no te lleve el desenfreno de gallo en el corral ajeno y alguna cenicienta obrera, y menos si el marido es un parado, aparte de cornudo apaleado, se te han hecho una fiera con siempre tan moderno. Es la solución, pon un par de cuernos a tu depresión. Si quieres seducir a alguna esposa machosa y posmoderna, no tiene mala pata que al tercer cubata se duerma en el sillón y tú allí con el rabo entre las piernas. Nada mejor que un buen ejecutivo, a postón de programas intensivos, al donado como un traje, elige de entre todos los maridos ese infeliz que siempre está reunido y siempre de viaje. Ponle siempre tan moderno, es la solución, ponle un par de cuernos a tu depresión. Siempre tan moderno, es la solución, ponle un par de cuernos a tu depresión. Volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos escuchando un tema de Joaquín Sabina, Cuernos. Estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM. También pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden que estamos en Dial de los Sentidos. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, @ Dial de los Sentidos. Por supuesto, no se olviden de darle me gusta a la fanpage en Facebook de Dial de los Sentidos. Pueden comunicarse con nosotros al 2220-966, 2220-966, para dejarnos cualquier duda, comentario o sugerencia. Y por supuesto escribirnos también en nuestras redes sociales, publicarnos en el muro, dejarnos mensajes privados, Es muy agradable interactuar con los radioescuchas. Y volvemos con el tema de hoy. Estábamos hablando de los arrepentimientos sexuales más frecuentes. Un pequeño estudio en internet nos da un cierto indicio estadístico, pero no todos somos conscientes de que hay situaciones en las que no nos viene bien, digamos, recordarlas mucho o incluso tratar de buscarles un sentimiento de orgullo o de satisfacción que esté en nuestro historial. Bueno, y en cuanto a las mujeres, antes hablábamos de los arrepentimientos de los hombres, en los más frecuentes, y uno de ellos es que la virginidad no se haya perdido durante la adolescencia, es decir, que hayan tenido que esperar a la adultez para empezar su vida sexual. Bueno, en las mujeres pasa muchas veces lo contrario. El arrepentimiento respecto a la virginidad, y es el de la estadística más amplia, 27% tiene que ver con la pérdida de la virginidad a una edad demasiado temprana o en una época poco adecuada y en condiciones que no son las que ella hubiera esperado, como por ejemplo que no sea la persona correcta o que no sucediera de ese modo mágico que idealizan muchas mujeres debido a esta enorme valorización que hace la sociedad y la cultura occidental sobre la virginidad femenina. Bueno, yo he escuchado algunos casos, digamos, anecdóticos, más que producto de un estudio científico profundo, como que, por ejemplo, esto se dé en alguna situación como una juerga de adolescentes, como de consumo de alcohol, etcétera, o que por otro lado se dé en situaciones no muy cómodas, por ejemplo en unos baños, en lugares poco adecuados, en la casa de un amigo, etcétera, durante una fiesta, al descuido de los padres, en alguna escapada que se pueden dar los muchachos en un parque, etcétera, y este tipo de cosas obviamente podrían tener algún tipo de valor sobre la sexualidad en el sentido de estructurar una fantasía y de generar algún placer desde este lugar, pero no desde la idealización de la primera experiencia de una mujer, que en general suele tener otros contextos, como ser más mágico, estar rodeado de amor en un ambiente de seguridad, y obviamente que la persona no sea considerada la correcta deriva de que esta persona no pudo generar estas condiciones. Y esto de nuevo nos remite a esta costumbre de la cultura occidental de que el hombre es quien debe proveer de estas condiciones para disfrutar de la sexualidad, de que el hombre debe tomar estas iniciativas, cosa que también genera este tipo de problemas. Y es una cuestión que tampoco es que recaiga sobre la mujer, digamos, en cuestión de quién tiene la culpa, porque, bueno, ella suele ser mal vista cuando trata de tomar las riendas de estas situaciones, entonces se da. Así que un 27% de mujeres se han quejado, han respondido a esta estadística, a esta encuesta, perdón, diciendo que han perdido la virginidad en las condiciones equivocadas o con las personas equivocadas. Un 23%, por otro lado, señala haberle sido infiel a su pareja, cosa que no aparece en la estadística masculina, es bastante interesante. Y claro, esta necesidad afectiva de la mujer y este aspecto más romántico, digamos, de su relación, esta idea de sostener una sexualidad donde el contexto de la situación depende mucho más, el contexto de la situación genera mucho más placer que la propia actividad sexual, da esta cabida a que haya este tipo de placeres culposos después. Un hombre, por ejemplo, puede simplemente olvidarlo, qué sé yo, tiene unos aspectos en su carácter y en su personalidad que son más prácticos, más pragmáticos. La mujer, en cambio, se lo piensa más, puede generarle incluso problemas dentro de la propia relación, el cambio de experiencia entre una persona y otra también puede generar este tipo de situaciones, y bueno, pueden aparecer cuestiones como que después la sexualidad con su pareja no sea igual, ya sea porque se siente culpable o porque esto le ha hecho ver que su relación tiene unas ciertas carencias, que por otro lado le suceden cosas como que se enamore de su amante o ese tipo de cosas. Bueno, se me ocurre una infinidad de casos. En cualquiera de las situaciones es un causal importante para que haya culpa en la mujer y arrepentimiento, que es el tema que nos convoca hoy. Y otro de los arrepentimientos más frecuentes es que el 19% de las mujeres también, al igual que los hombres, piensan que debieron haber sido sexualmente más activas o más aventureras durante su juventud. La liberación sexual femenina tiene unos efectos sobre esta situación y bueno, cada vez más la cultura popular se invade de productos donde se muestra que la mujer también puede ser un ente que recibe una gran cantidad de placer. Y este tipo de productos están cada vez más aceptados, se añade más a la cultura popular. Digamos, desde series de mujeres que hablan de sexo hace un par de décadas hasta hoy en día con el famoso fenómeno de 50 sombras de Grey, hay un avance enorme donde se muestra que la mujer tiene unas posibilidades en su sexualidad mucho más amplias. Entonces esto también va generando ciertos arrepentimientos en la vida sexual de la mujer. Y otra de las causas para arrepentirse que tienen las mujeres muy frecuente es haber iniciado demasiado rápido la vida sexual con su pareja. Un estudio hecho en España hace 2 años indicaba que las parejas que iniciaban su vida sexual un poco más tarde tenían más probabilidades de tener una relación más larga. Y bueno, en esta estadística que refleja un 20% de respuestas, nos da una señal de que estaba correcto, ¿no? Muchas veces se desvaloriza la relación porque las relaciones sexuales inician demasiado antes, o al menos desde el sentir de la mujer, que siente que entrega algo muy importante, que esto permite que la relación se rompa a largo plazo. Este es el final del programa ya, espero que lo hayan disfrutado mucho, nos quedamos con un tema de Joaquín Sabina, espero que lo disfruten. Oiga, doctor, hasta pronto. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Devuélvame mi depresión, no ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz. Oiga, doctor, devuélvame mi rebeldía. Ahora que a la carta tengo cada día y viajo con American Express algunas de las cosas. Oiga, doctor, que imaginaba odiosas, sabe que está muy bien. Oh, oh, oiga, doctor, esta vez le falló la acupuntura. ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba, por favor. Devuélvame mi odio y mi pasión, doctor, hágame caso. Quiero volver a ser aquel payaso con alas en los pies. Oh, oh, oiga, doctor, devuélvame mi excitación. Llevo ya 5 meses sin una erección. Incluso en un gimnasio me inscribí, pero no me curaron. Menos el viril. Oh, oh, oiga, doctor, esta vez le falló la acupuntura. ¿Acaso no le Clavando por momentos en el culo.